Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de mayo. La secretaria general del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha agradecido en rueda de prensa la participación del pueblo de Ubrique en condiciones de normalidad en la convocatoria de elecciones municipales y europeas del pasado domingo. Isabel Gómez también se ha dirigido a las 5.474 personas que han depositado su confianza en el Partido Socialista, lo que ha permitido alcanzar una mayoría absoluta con 11 concejales. Isabel Gómez ha trasladado sus felicitaciones también al resto de formaciones políticas y ha anunciado que tras la toma de posesión del próximo 15 de junio se dará a conocer la organización del nuevo equipo de gobierno. Finalmente, Isabel Gómez también ha ofrecido su apoyo al planteamiento que realice Irene García, que se postula de nuevo como presidenta de la Diputación Provincial a la hora de determinar cómo se va a constituir la Corporación Provincial. Como secretaria general del Partido Socialista en Ubrique, quería dar una rueda de prensa, en primer lugar, para agradecer la participación del pueblo de Ubrique en estos últimos comicios electorales. No podemos desdeñar que hemos estado con dos convocatorias muy recientes, antes de llegar a las municipales, y bueno, y eso nos ha hecho que la participación se mermara con respecto al 2015. Entonces, en primer lugar, felicitar al pueblo de Ubrique por esta participación, por hacerlo además en condiciones de normalidad. Y luego lo que también como secretaria general me corresponde, ¿no? Agradecer a esos 36 interventores e interventoras que estuvieron en las distintas mesas, los distintos colegios electorales, a los apoderados que nos estuvieron acompañando como apoyo logístico de todo el desarrollo de la jornada electoral. Y bueno, creo que Ubrique ha vuelto a ser, ¿no?, ejemplo de desarrollo ordinario de unos comicios en los que nos jugábamos mucho. Y ahora, desde luego, se toca la parte más importante, el análisis o lectura de los resultados electorales de las municipales. Y, en primer lugar, agradecer a esas 5.474 personas que nos han dado su confianza. Es verdad que estamos hablando de un respaldo de más del 58%. Son datos que nos extrapolan, aunque nos llevan a tiempos muy atrás. Hacía desde el 91 que no se conseguía un número de concejales como el Partido Socialista ha conseguido en esta convocatoria. Y bueno, yo tengo que agradecer a estas personas que nos lo decían durante la campaña, antes de la campaña, aquellos que manifestaban abiertamente, al menos a mi persona y a los compañeros y compañeras del equipo de gobierno, que no teníamos o no teníamos su confianza con respecto a otras convocatorias, pero que en Ubrique valoraban positivamente el trabajo que se había hecho, entendían que 4 años dan para poco, que estaban las bases planteadas para un futuro en donde esperamos conseguir objetivos comunes y, por tanto, hay que agradecerles esa confianza y luego también decirles que no les vamos a defraudar. La mejor manera de devolver la confianza y esta responsabilidad es ni más ni menos que pues, a través de más esfuerzo, más trabajo y también más ilusión. Quisiera trasladarle también a las fuerzas políticas las felicidades en los resultados que cada uno ha correspondido. Creo que en democracia la opinión del pueblo es sabia. Siempre lo hemos aceptado con ese ánimo y seguimos aceptándolo en la fecha de hoy. Y tengo que transmitirles que desde ya estamos planteando para ese día 15 que se constituye la Corporación Municipal, donde se incorporan también grupos municipales nuevos, y donde todos los concejales, ¿no?, tomaremos posesión de nuestras responsabilidades en el Grupo Socialista con 3 personas nuevas y ya deseando que a partir del 15 de junio informarles que será cuando plantearé la constitución, la conformación del equipo de gobierno con las competencias de delegación de las distintas concejalías. Por tanto, por mucho que nos pregunten en estos días los ubriqueños y ubriqueñas de qué serán concejales o concejalas cada una de las personas que han salido elegidas, decirles que después del 15 de junio será el momento en el que ya plantearé a todo el equipo pues lo que entiendo puede ser la mejor estructura de gobierno para atender los próximos 4 años de Ubrique y planteando, ¿no?, un futuro ilusionante y, desde luego, con garantía. Por mi parte, nada más. No había hecho convocatoria después del domingo. Gracias por vuestra toma de declaraciones a todos los candidatos y a todos los partidos que concurrimos y me creo que, como siempre hemos hecho, después de una convocatoria tan importante y crucial, merecía dar esta rueda de prensa como secretaria general y devolverle, como digo, ese agradecimiento al pueblo de Ubrique con el mensaje de que no vamos a defraudar y que vamos a esforzarnos bastante. Termino ahí y esperando y deseando que ya vayan cubriéndose esos plazos. También estábamos comentando con el resto de los municipios, la Diputación, cómo se va a constituir ese panorama de diputados o diputadas provinciales, tres de la Sierra y dos correspondientes al Partido Socialista, y decirles que estaremos a lo que es nuestra candidata y secretaria general provincial, que se postula como próxima de nuevo para renovar como presidenta de la Diputación Provincial. Estaremos con ella en el planteamiento que haga para la provincia y concretamente la Sierra de Cádiz, y estamos convencidos que hará un planteamiento como siempre lo ha hecho, serio, de compromiso, y eso es lo que nosotros vamos a defender más allá de las personas que ostenten esas responsabilidades como diputados y diputadas. Cambiamos de asunto. Romanos de Ubrique ha organizado para la tarde de hoy miércoles y la mañana del jueves la celebración de un taller de vestimenta romana. La actividad se va a realizar en el bar del centro de recepción de Ocuri. El taller es gratuito y dará comienzo a las 4 de la tarde. Además, los participantes recibirán las telas necesarias para elaborar los vestidos que posteriormente van a poder utilizar en la bajada romana del próximo sábado. Y yo espero que los trajes sean bonitos, sean espectaculares, porque una vida romana lo merece, merece llevar lo mismo que llevaban estas mujeres hace 2000 años, que se veían guapísimas, y de hecho cada vez que una se pone un traje se transforma en romana y se ve guapísima, aunque sea en siglo XXI. He hecho otros talleres, hay algunos que no han sido romanos, por aquí cerca de Mérida, sí. Pero vamos, al final como son los mismos talleres, solo que cambiamos un poquito el corte. Además me encanta, es una vida que me encanta la romana. No sé si en aquel tiempo viviría yo a gusto, ahora sí me tienen alucinada, en esta época me tiene alucinada el romano lo que sabía, que creo que no hemos evolucionado mucho desde entonces. Para eso bajé, para preparar modelos, preparar, digamos, patrones, aunque no hay mucho patrón, se preparan los patrones, están preparados allí para que ya vaya a verlo. Si no me equivoco, habrá algunas que bajen con sus máquinas para que unas vayan cortando, otras cosiendo, y así poder sacar adelante todo eso que se pretende. ¿Sí? Que son muy bonitos, espectaculares, y luego tenemos los legionarios y tenemos los gladiadores, que son un espectáculo solo con el traje. Todo yo llamo a Ubrique que aprenda a hacerse sus trajes de la época, no carnaval, sino de la época, que no son tan difíciles, son sencillos, que se involucren, que es muy bonito recrear esta vida. Se va muy cómodo con los trajes, que ellos piensan, es que hay muchas veces que piensan, uy, yo traje largo y traje yo con falda, muchos hombres, yo con falda. les puedo asegurar que tanto todos mis compañeros van muy, muy a gusto con sus túnicas. No hay exactamente un precio para un traje, porque cada uno tiene su gusto. Así que tienen la suerte ahora mismo que tienen telas para que se las ha regalado el ayuntamiento para que se hagan un traje. Lógicamente no cuesta lo mismo un traje de esclavo que un traje de gobernador, que un traje de caballero, con patricio. Son diferentes precios, diferentes. En aquella época, cuanto más dinero tenía, más ostentoso era el traje, porque quería demostrar que tenían dinero. Por lo tanto, nunca se sabe si vas a llegar allí al taller y vas pensando en ser un esclavo y decir, oye, esto qué bonito, pues yo quiero esto, y al final eres uno de los más ricos de la provincia, ¿no? Ha financiado algunos metros de tela para que se puedan hacer sus trajes. Si no me equivoco, han decidido si quieren agremanes, si quieren botones, si quieren comprarlo en ese momento para adornarlo. Luego ellos lo único que tienen que hacer es llevar sus agujas y sus hilos para poder coser, si no quieren adornarlo con otra cosa. Por lo tanto, ahí tienes el precio que te he dicho, que puede ser más o menos. porque llevar una aguja y hilo no es mucho. Se ha decidido que al final enseñen los trajes que se han hecho, claro, y qué mejor enseñarlos con una pasarela que lo puedan ver todos, y que el año que viene, si este año nos han animado, que espero que sí, pero si no se han animado, que se anime, y si tienen un traje, que vean este otro, que a lo mejor les gusta y prefieren tener dos, un día para el viernes, otro para el sábado, dos trajes no es mucho. Estoy ilusionada en este fin de semana y sí, claro que me lo voy a pasar bien, no pienso en otra cosa, sino en pasármelo bien vestida de romana. Otra cita para la jornada de hoy miércoles, el alumnado de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa hará entrega a la Asociación Por una Sonrisa, centrada en ayudar a niños y niñas que sufren cáncer, de un donativo de 1.763 euros obtenidos a través de la venta de chapas y pulseras. El acto de entrega de este donativo va a tener lugar hoy a las 7:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Que este proyecto en sí tiene arraigado de salida. De enseñanza hacia mucho más educativa, más uno de los prioritarios también es, ¿no?, en la cantidad económica que a la que va destinada este año, ¿no? Entonces hemos aumentado con a los otros anteriores. En el primero fueron 500 y algo euros, en el segundo 1.100, ha sido 1.763 euros. Por lo tanto, hemos ido a más, que ese quizás también sea un objetivo dentro del proyecto, ¿no?, que los niños vean recompensado su labor, pues con eso, ¿no?, con ese tipo de ¿no? Pues, que nosotros íbamos realizando nuestro centro en el Ramón Crosa durante tres años. El primer proyecto que tenían enfermedades raras, el segundo, y el tercero ha sido, como tú has dicho bien, a niños y niñas que tienen la problemática del cáncer infantil, ¿no? Esta es de una idea, ¿no? De una idea que nos lleva a nuestro centro, pues de una compañera que en este día, pues ya que antes era una estudiante, pues, y nosotros, que es Cristina, nosotros hemos ido remodelando y pues cada vez le hemos dando un toque más personalizado, ¿no? Y disciplinar, ¿no? En donde dentro del proyecto, y en cada proyecto hemos realizado, en cada asignatura hemos realizado una actividad dentro de este proyecto, ¿no? Un proyecto globalizado, y que lo que el objetivo primordial es la solidaridad, y que el niño creando una mini empresa y pues emprendedor en algún modo, ¿no? De esta manera, ¿no? En el que lógicamente tiene cabida todo. De hecho, yo soy partidario de esas cosas muy importantes, ¿no? De las metodologías abiertas, en donde los aprendizajes se basan en proyectos, incluso en servicios, ¿no? Uh-huh. Y en este proyecto, pues hemos intentado que tanto familias como alumnados, pues estén importantes, ¿no? De hecho, hay familias en el Instituto Francisco Fatou. Lado, ¿no? Entonces, y los niños están aquí, por supuesto, dando las clases, vamos, los padres están ayudando, ¿no? Entonces, hay que tener actividad, ¿no? Por ejemplo, no es algo que ellos ya lo tienen, y el niño, esa madurez educativa, esa madurez en valor que necesitamos tanto en la sociedad, ¿no? Esa madurez que el niño se forme de manera integral, y que el resultado del aprendizaje académico, sino también un aprendizaje en el que tú tienes más contacto con las personas, vas viendo las problemáticas sociales que hay, y eso se involucre y se implique de una manera mucho más integral. Pulseras, después pudimos hacer una reinversión, incluso comprar y hemos ido reinvirtiendo. El resultado ha sido ese, ¿no? Que hemos intentado comprar hasta todo el donativo, ¿no? Porque sí, de manera progresiva, ¿no? Que sea un proyecto progresivo, y que poco a poco intentemos ir cada vez conseguir un poquito más, ¿no? De esa manera, la motivación, aparte de que ya es motivante el proyecto, la motivación es extra, ¿no? Entonces, así ha sido el caso este año. El proyecto siempre tiene un reto final, lo que se van haciendo para conseguir el reto final, ¿no? Y nuestro reto es de forma cooperativa con todo el profesorado, con parte del profesorado, con parte de la familia y con el alumnado. Y el reto final es la entrega del donativo, que es quizás el culmen del proyecto. Y ya te digo, lo realizaré a las 7:30 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatón en el cine. Y con algunos niños, y pues allí haremos un acto bonito. Yo creo que va a ser un acto emotivo y un acto en el que intentaremos que esté agradecido, le agradeceremos por supuesto su colaboración y su participación, porque sin ellos no hubiera sido posible todo este actividad. Los diplomas a las asociaciones ubriqueñas ganadoras del concurso de decoración de barriadas de las Cruces de Mayo 2019. En el acto han participado José Manuel Fernández Rivera e Isabel María Bazán como delegados de Cultura y de Barrios en funciones respectivamente. Le recordamos que el primer premio recaía en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, segundo premio para la Asociación de Vecinos Misión Rescate y tercer premio para la Asociación de Vecinos El Caldereto. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.